Y en la sintonía de la mañana de hoy miércoles vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local, informándoles sobre diferentes cuestiones de interés, de actualidad. En este caso vamos a quedarnos con el ámbito laboral y vamos a hablarles de un asunto que vamos a retomar. Hace un par de semanas prácticamente hablamos del encuentro que se mantenían entre sindicatos y empresarios para abordar la firma de las tablas salariales de cara al año 2013. En principio, bueno, pues se quedó aplazada esa revisión de las tablas salariales para un próximo encuentro, el 7 de marzo, en el que nuevamente tanto empresarios como sindicatos iban a, más que a debatir, bueno, pues a proceder a la firma si es que se llegaba a algún tipo de acuerdo. Esto fue el pasado jueves y nosotros pues queríamos conocer los resultados de ese encuentro, de esa reunión. Para ello vamos a hablar con Paco Rubio de Comisiones Obreras, que ya nos acompaña. Paco, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Y bueno, pues en un primer momento, no sé si conviene recordar, ¿no? Según lo que, bueno, pues el convenio actual, el convenio vigente dice, de 2 años de duración, para este año 2013 se aplicaría una subida del 1,9% y un 2% para el 2014, añadiéndole además la diferencia entre lo subido el año anterior y la subida real del IPC, con el objeto de no perder ese poder adquisitivo según el nivel de vida actual, ¿no? Esto nos resultaría una cantidad del 3,1% para este año 2013, que es lo que en principio se iba a firmar en ese primer encuentro entre sindicato y empresario con la renovación de las tablas salariales. Pero parece que no se llegó a firmar en el primer encuentro. Se quedó ese segundo encuentro pendiente para, como decíamos, este 7 de marzo, en el que los empresarios iban a plantear una propuesta y finalmente, ¿cómo resultó? Bueno, pues por hacer un balance de la reunión del 7 de marzo, pues hay que decir lo siguiente, vamos a ver. Tal como tú lo has explicado, está bien, pero hay que hacer mención a lo que firmamos en su día, allá por el mes de, creo que fue marzo o abril del año 2012, y yo quiero hacer un recordatorio de aquella época porque viene bien a lo que estamos trabajando en estos momentos en la mesa de negociación del convenio de marroquinería. Vamos a ver. El convenio que tenía validez para el año 2011 y 2012 decía en su artículo 8 que para el año 2012 se incrementarán todos los conceptos económicos y salariales en un 3%, a excepción de la póliza de seguro, constituyendo este el único incremento para este año. O sea, ya habíamos firmado previamente en el 2011 que para el 2012 tendríamos un incremento salarial de un 3%, única y exclusivamente un 3%. Cuando nos sentamos en el 2012 para firmar esta subida salarial, se nos dice por la representación empresarial que bueno, que los momentos que había en el 2012 no eran los mejores para hacer una subida salarial de un 3%, y que si pudiéramos llegar a algún tipo de acuerdo para ver la forma de pago de ese 3% o ver algo, algún cambio, ¿no? Bueno, pues por esa responsabilidad que tenemos desde los sindicatos de ver la situación, de ver la realidad que tenemos, fuimos capaces de aumentar el convenio 2 años más, o sea, 2013 y 2014, y ese 3% de subida salarial repartirlo en estos 2 años, 2013-2014. Y así quedamos que para el 2012 solamente se subió el 1,7%, cuando ya previamente habíamos tenido firmado un 3%. O sea, esa diferencia, hablamos y así firmamos, la íbamos a repartir en los 2 años siguientes. ¿Qué pasa en este 2013? Qué bueno que lo firmado es que tenemos que cobrar, tenemos que actualizar las tablas salariales, lo que ceda el IPC por encima del 1,9, que ha sido un 1,2, o sea, del 1,7, que ha sido el 1,2, y a raíz de ahí subir un 1,9 para el año 2013. Eso es lo que firmamos en el 2012. Ahora los empresarios, otra vez de nuevo, nos vuelven a plantear que la situación está muy mala y que no pueden asumir una subida salarial que podría ser de un 3,1%, pero que no es una subida salarial del 3,1%, que es lo que le hemos trasladado. La subida salarial va a ser del 1,9. Lo otro es la diferencia del IPC del año 2012. Pero aún así, y aun estando firmado, los empresarios vuelven a reiterar que no pueden asumir esa subida salarial del 3,1%. Tuvimos una primera reunión, hemos tenido una segunda reunión en donde le hemos contestado a la propuesta que ellos nos trasladan vía email, en donde dicen concretamente que debido a las circunstancias, tras la actual coyuntura económica que atravesamos y tras un largo debate entre los empresarios, esta parte no puede llevar a cabo un incremento más allá de lo establecido en el convenio para 2013, esto es un 1,9%. Esta es la propuesta empresarial. A esta propuesta le hemos contestado de la misma forma que yo estoy explicando aquí en estos micrófonos de radio. Y yo os quiero aprovechar para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen la oportunidad de excusarnos a través de Radio Brique, o que los dejan excusarnos a través de Radio Brique, de decirle qué es lo que hemos firmado en su momento 2012, qué es lo que tenemos firmado para el 2013 y qué es lo que le hemos dicho a los empresarios en la última reunión, que como tú bien has dicho fue el 7 de marzo, el pasado jueves. Le hemos dicho que bajo ningún concepto estamos dispuestos a hacer dejación de lo que hemos firmado, o sea, de un 1,2 de diferencia de IPC y un 1,9 de lo que es la subida salarial para el 2013. Que busquen la fórmula, porque lo que no estamos dispuestos es que en el año 2012 ya hicimos dejación de lo firmado y en el año 2013 también vamos a hacer dejación de lo firmado. Que hay mecanismos en la legislación para que ellos aborden si de verdad pues creen que está tan mal la coyuntura económica para que no se pueda subir lo que está firmado. Pero que por parte de los trabajadores, por parte de la representación de los trabajadores, que somos los sindicatos que estamos en la mesa, no vamos a seguir haciendo esa dejación de aquello que firmamos en su momento, que estamos dispuestos a ver fórmula, pero no haciendo dejación a lo que tenemos firmado. Y para no alargarnos mucho en esa reunión y seguir dándole vuelta a la misma historia, diríamos, pues se lo dejamos así dicho, ¿no? Mira, vamos a convocar una próxima reunión. Dijimos en aquella reunión, vamos a convocar una próxima reunión, no le demos más vuelta porque nosotros lo tenemos claro qué es lo que queremos. Desde aquí, día 7 de marzo, hasta la próxima reunión que hemos quedado, presentar otra propuesta. Tener las reuniones que tengáis que tener y devolvernos, diríamos, otra propuesta a ver qué es lo que, o de qué forma ustedes pensáis o queréis que se haga esta subida salarial. Pero lo que no podemos admitir es que una vez más los trabajadores seamos los que tengamos que ceder, en este caso, seamos los que tengamos que tener esta no subida salarial. Teniendo en cuenta que lo que firmamos en el 2012 no se cumplió porque llegamos a otro tipo de acuerdo, y si seguimos así, lo que hemos firmado para el 2013 tampoco quiere que lo cumplamos. Entonces, le hemos dicho que en la próxima reunión, que ya va a ser el día 18 de marzo por la tarde, pues esperemos que los empresarios nos planteen otra propuesta. Y lo que sí os puedo trasladar desde aquí es que ese 18 de marzo que tenemos la reunión, si no hay ninguna propuesta y seguimos en las mismas, pues lo que vamos a hacer es convocar una asamblea de trabajadores y que los trabajadores pues digan, expresen realmente qué es lo que tenemos que hacer desde los sindicatos. Porque a lo mejor nosotros estamos equivocados y los trabajadores les da igual que le suban el 1,2, el 1,9 o el 3,1. Entonces, a raíz del resultado de esa próxima reunión, el día 18, si no hay resultados, si no podemos llegar a ningún entendimiento, convocaremos una asamblea de trabajadores y que sean los trabajadores los que expresen libre y voluntariamente pues qué es lo que los sindicatos o los representantes de los trabajadores tenemos que hacer en la mesa de negociación. Y si en un extremo pues tenemos que ir a un CERCLA porque no tenemos ningún tipo de acuerdo, también se lo hicimos llegar a los empresarios el otro día. O sea, no se descarta esa posibilidad, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Qué podría ocurrir? Cuando no hay acuerdo entre las partes de subida salarial, y en este caso, como está firmado, sería incumplimiento de lo firmado, pues se plantea un cercla y que sea la administración la que diga quién tiene la razón, diríamos. El cercla se hace siempre y cuando hay un conflicto laboral y es previo a lo que sería una denuncia de juzgado, diríamos, ¿no? Para el tema de los trabajadores todo se resuelve, o la mayoría de los casos, se suele resolver en el CERCLA o en el CEMA. Luego, otras cosas que has comentado también, decíais que los sindicatos estabais dispuestos a negociar con distintas fórmulas, a buscar otros planteamientos, otras fórmulas, para llegar a un consenso, ¿no? ¿A qué te refieres cuando hablas de buscar otra fórmula? Cuando me refiero a otra fórmula, es decir, lo que tenemos firmado lo tenemos firmado. Lo que tenemos firmado dice, textualmente, dice que a partir del 1 de enero la subida salarial será la diferencia del IPC más el 1,9, que estamos hablando de un 3,1. Pero vuelvo a recordar que no es un 3,1 de subida salarial. Aunque el trabajador sí lo va a percibir, no lo podemos entender como un 3,1 de subida salarial. Es la diferencia del IPC de lo que los trabajadores no cobraron en el 2012 más la subida salarial. Entonces, eso que hablamos, que está firmado, de cobrarlo a partir del 1 de enero, podemos buscar fórmulas de pago, fórmulas alternativas de pago, que ya incluso en la negociación del año 2012, no sé si la gente recordará, también lo hablábamos. Era paga por trimestre, paga por semestre, ver fórmulas, porque si el problema es que a los empresarios les supone un dinero excesivo a empezar a pagar antes del 1 de enero, pues bueno, pues a lo mejor podemos estar hablando de pagar en dos veces lo que supone el año, o en tres veces, de una forma escalonada, ¿no? Como te digo, esa fórmula también te puedo hablar, se pueden pensar otras fórmulas que a lo mejor nosotros no la hemos hablado y que también queremos excusarla por parte de los trabajadores, pero que lo que sí tenemos claro es que lo que hemos firmado no vamos a hacer dejación de eso. Para explicar todo esto, como tú bien has comentado, había que retroceder hasta el convenio 2011-2012, que es lo que has estado explicando, ¿no? Durante esta intervención. Sí que no me quedaba claro por qué en un principio, para el año 2012, según ese convenio, que quedó ya en el olvido, se decía que se iba a aplicar una subida del 3% para el año 2012. Pero cuando se fue a revisar las tablas salariales para subir el 3%, pues la patronal dijo que no podía asumir esa cantidad, esa subida del 3%. ¿Cómo quedó al final? Como quedó que firmamos un nuevo convenio que tendría validez. ¿Pero para el 2012 que se quedó de para el año 2012? Subida? Porque se plantearon 2013-2014. ¿Cuál fue el resultado de ese 3%? ¿Cuál fue el resultado del 3%? Pues fue un convenio con una duración 2012-2014. Porque hay que recordar que el 31 de diciembre del 2012 terminaba el convenio. ¿Cuál fue el resultado? Porque firmamos una ampliación del convenio por dos años más. Nos quedamos en el 2012 en una subida salarial. Nos quedamos en una subida salarial del 1,7% cuando teníamos firmado un 3%. Teníamos firmado un 3% para el 2012 y nos quedamos en el 1,7, poco más, dos décimas más de la mitad de lo firmado, y una ampliación de dos años más. O sea, lo que no podemos hacer es que todos los años firmemos un convenio y todos los años se nos diga que la situación está muy mala. Porque si la situación está muy mala para los trabajadores y está muy mala para los empresarios. Es verdad que si para los empresarios está mala para los trabajadores, pero también tenemos que hacer referencia que no estamos hablando de salario excesivamente alto, estamos hablando de salario de 900 euros, estamos hablando de salario de 30 euros diarios, que estamos hablando de una subida salarial de 100 para un oficial de tercera, lo que yo más o menos he calculado, creo que rondaba los 140 euros, No recuerdo. Al año. A lo que sería la subida salarial con el 3,1%. Estamos hablando de 140 euros al año, si mal no recuerdo, que puedo estar equivocado porque son muchos números los que tocamos cuando hablamos de este tema. Pero sí te puedo decir, vamos a ver. Con el 3,1%. Estamos hablando. ¿A qué te refieres? Es lo que no, es. Sí, alrededor de 140 euros es lo que sería la subida salarial de un oficial de tercera que es lo que más abunda en Ubrique. Y bueno, tampoco estamos hablando de un excesivo salario, diríamos, de miles de euros. Estamos hablando de un salario de 900 euros, de 30 euros diarios. O sea que tampoco podemos estar todos los años planteándonos que está la situación muy mala. Es verdad que está mala, bueno, que lo digas, que lo tenga que decir, pero que también está mala para los trabajadores. Que vemos como cada mes se hacen los contratos que se hacen los despidos que se hacen, se quedan con los trabajadores, con los dineros que se le quedan, y se ven como cada vez los trabajadores están percibiendo menos cantidad, aun teniendo un convenio firmado. Entonces, bueno, pues hay cosas que no podemos. Entonces, la patronal indica en esa reunión última que mantenéis el 7 de marzo que sí que podría aplicar una subida del 1,9%, que es lo que se establece, ¿no?, en ese convenio, pero no la diferencia entre el IPC real y la subida y lo que ha sido el... O sea, lo que es la diferencia del IPC entre lo que subió el 2012 y lo que realmente ha sido el IPC... Teniendo en cuenta que el 2012 subimos el 1,7 y el IPC ha sido del 2,9, o sea, estamos hablando de casi el doble ha subido el IPC de lo que hemos cobrado los trabajadores. Uh-huh. Quiere decir que los trabajadores que se rigen por el convenio de marroquinería pierden el doble del poder adquisitivo. No el doble de lo que cobran, pero sí el doble de lo que podrían haber cobrado. Uh-huh. Porque si hubiéramos firmado el 3%, y el IPC ha subido 2,9, pues mira, estaríamos estupendamente, pero bueno, entonces no puede ser, vamos. Entonces, se refieren a eso, ¿no? Sí se podría aplicar esa subida del 1,9%, pero nada de hablar de IPC, que esto responde un poco también a, bueno, pues todas las propuestas que a nivel empresarial se están haciendo en todo el país, ¿no? Intentar desvincular las subidas salariales de los IPC, de lo que son las subidas del IPC, y hacerlo con otra fórmula. Todo esto responde a lo que manda y ordena la Confederación Empresarial de España, que en sus ramas de Confederación Andaluza o Gaditana va mandando las circulares de qué es lo que hay que subir, ¿verdad? Pero lo que no podemos pretender es que para unas cosas nos situemos o nos, ¿cómo diríamos?, tomemos de referencia. Pues algunas veces aparece el convenio de Madrid, otras veces aparece el convenio del metal, otras veces aparecen distintos convenios sobre la mesa, sobre si están por encima o están por debajo, pero no podemos, para unas cosas, diferenciarnos o buscar lo que nos une o lo que nos separa con un determinado convenio y para otras cosas no, ¿no? Vuelvo a repetir que estamos hablando de un salario de 900 euros, que no estamos hablando de un excesivo salario. Y bueno, esa diferencia, es que los trabajadores la han dejado de cobrar. Es que no la han cobrado en todo el año. Sin embargo, el IPC ha subido. ¿Qué pasaría en el caso de que la Asamblea de Trabajadores, después de este nuevo encuentro, no hay acuerdo, en Asamblea de Trabajadores los trabajadores deciden optar por la subida del 1,9%, al igual que los empresarios? ¿Qué pasaría? Pues que los trabajadores tienen todas las de ganar, diríamos, todas las de ganar, porque los sindicatos en este aspecto no nos valemos o somos representantes de ellos. Si los trabajadores en general nos dicen, bueno, pues vamos a aceptar la propuesta de los empresarios, pues firmaríamos directamente la propuesta de los empresarios. Siempre nosotros, por la responsabilidad que nos toca y por la parte que nos toca como sindicato que defiende a los trabajadores, vamos a hablar, vamos a explicar, volver a explicar lo que yo estoy explicando aquí, que llevamos 2 años haciendo dejación de lo que ya hemos firmado. Y que eso lo entienda el trabajador. Por eso te decía antes, ¿no?, que quería explicarlo bien para que esa gente que nos puedan estar excusando dentro de las empresas, para que esa gente que tengan la posibilidad de excusar radio en las empresas. Te quería preguntar, porque esto ya a nivel de valoración, ¿no? El año pasado, cuando ocurrió lo mismo en el 2012, con la revisión de las tablas salariales y demás, dijo por la parte empresarial que no se podía asumir ese coste de subida. La parte sindical parece que entendió esa postura y estuvo más predispuesto a negociar que ahora, ¿no? Es la impresión que me estoy llevando yo. No, vamos a ver. Sí, no. La predisposición a la negociación siempre la tenemos desde los sindicatos, porque somos responsables. Lo que pasa es que hay que ver también muchos enfoques o muchas ramas que pueda tener ese árbol de la negociación, ¿no? La situación, la fuerza que podemos tener, cómo nos enfrentamos a esa negociación, qué podemos conseguir, si podemos avanzar en otras cosas. Hay que tener en cuenta que la situación el año pasado, que era igual de mala que este año, pero el año pasado ya estábamos hablando de la reforma laboral. La reforma laboral deja los convenios en una situación de no de recorte, sino deja una situación de tirarlo a la basura. Podíamos perder mucho. El convenio terminaba el 31 de diciembre. ¿Qué hicimos? Bueno, pues ve, la posibilidad de ampliarlo 2 años más, tener 2 años más de aquello que llamamos la paz social. No todos los años tenía que estar revisando convenios. Y aquello que hablábamos de no subida del 3%, que nos quedamos en 1,7, pues llevarlo a los 2 años siguientes, ¿no? Por eso te digo, y por eso vuelvo a repetir, que no podemos este año otra vez tener el mismo planteamiento de hace 2, es que el año pasado, porque ya estamos en otras circunstancias, ya tenemos un convenio firmado para las 2 partes de 2 años más. Pero no, la responsabilidad de los sindicatos no ha cambiado. Ha cambiado que nos hemos encontrado en otra escala, diríamos, y la escala que valoramos el año pasado de ampliación del convenio por 2 años más y tener estabilidad 2 años más en lo que es esa negociación, eso no lo tenemos este año, ¿no? O sea, la responsabilidad nuestra como trabajadores o como representantes de los trabajadores no ha cambiado. Nosotros siempre le hacemos llegar a los trabajadores en general cuál es nuestra postura como sindicatos en general, pero que al final la decisión la tienen los trabajadores. Y fíjate tú, es más, hay que recordar que el año pasado la negociación del convenio, y que lo comentamos en la reunión con los empresarios, terminamos a las 5 de la tarde en Cádiz, delante del delegado de empleo, y a las 6:30 de la tarde estábamos en una asamblea de trabajadores ese mismo día en el jardín. O sea, que fue todo tan a la carrera, vamos, no a la carrera, sino que lo queríamos hacer todo tan escrupulosamente bien para que los trabajadores participaran. Este año también vamos a hacer que los trabajadores participen, pero antes queríamos ver cuál es la postura empresarial, tanto si le tocábamos por un lado como si le tocáramos por el otro. Bueno, pues nos quedamos con toda esta información. De momento no hay firma para la revisión este 2013 de las tablas salariales del Convenio Provincial de Marroquinería. Esa es la noticia. Después de ese encuentro, segundo encuentro entre sindicatos y empresarios el pasado 7 de marzo, se fecha un próximo encuentro previsto, en este caso, para el 18 de marzo. Y bueno, pues a ver qué pasa, ¿no?, en torno a esa fecha, lo que podemos decir. Nosotros en principio no hemos quedado que nos van a transmitir lo que sería una propuesta de lo que nosotros le dijimos, pero esperemos que para esa próxima reunión del lunes que viene, 18 de marzo, si nos puedan presentar una propuesta de negociación de lo que es la revisión de las tablas. No estamos hablando de revisión de convenio, ¿eh? Estamos hablando de revisión, o sea, de actualización de tablas. Esperemos que el lunes 18 saquemos algo en claro, y con lo que saquemos, pues los dos sindicatos que estamos en la mesa valoraremos si convocamos asamblea de trabajadores o hay que esperar una semana más porque no tenemos nada concreto. Ya nosotros haremos las valoraciones. Pues hay que darnos ese dato. Recuerden, según el vigente convenio de 2 años, para este año 2013 tendría que aplicar una subida del 1,9% y un 2% para el 2014, añadiéndolo además la diferencia entre lo subido el año anterior y la subida del IPC. Y bueno, pues ya saben que para este año quedaría un 3,1% para este 2013. En 2014 todavía no podríamos calcular porque no está. No corramos. Más cosas, porque desde el ámbito sindical también se puede valorar los datos del desempleo que conocíamos a principio de mes correspondiente al pasado mes de febrero. En total, 3.648 parados en el mes de febrero. Nos tenemos que ir al 2010, creo, para encontrar una cifra de paro tan alta en nuestra localidad. El paro aumenta de manera importante en Ubrique mes tras mes, es lo que hemos podido ir viendo, ¿no? Los últimos meses del 2012 y los primeros 2 meses del 2013 nos indican una subida del paro bastante, bastante grande. Llevamos 10 meses consecutivos subiendo el paro en Ubrique. 10 meses consecutivos subiendo el paro. Y eso no es que los trabajadores también lo están pasando malamente. Porque hay que tener en cuenta de que a los trabajadores también se le ha bajado la prestación por desempleo. También se le ha bajado la prestación por desempleo. Hay muchas familias, muchos trabajadores y trabajadoras que se ven abocados a mendigar tarea porque no tienen otro salario que entren en su casa. Y de eso también se está aprovechando la crisis esta. Como tú bien dices, son 3.648 parados, que de los cuales son 1.651 del sector industrial. El sector industrial, que es prácticamente sector piel. 1.651. Son datos, que nos hablan de ese aumento del desempleo en nuestra localidad, sobre todo, como decías, en el ámbito del sector industrial. No sé si tienes también datos sobre los contratos que se han realizado. Sí, porque además, en ese periodo. Antes lo recordaba cuando hablábamos del convenio. Y sigue potenciándose esta reforma laboral de la que hablaba antes, y seguimos potenciando en este pueblo industrial, seguimos potenciando la contratación temporal. Y esa contratación temporal lo que indica, o lo que viene a decir, es que los trabajadores están expensas a ese pequeño contrato que se le hacen, y por tanto, pues no hablan de percibir o de esa subida salarial de la que estamos hablando en convenio. No hablan, incluso no participan, porque se ven flojos. Vamos, flojos, que me entienda la gente. Flojos o cogidos por ese contrato que le están haciendo. Ten en cuenta que si hemos subido el paro de un mes con respecto al otro, o sea, de enero con respecto a febrero, pues en el mes de febrero se han hecho en Ubrique 364 contratos. 364 contratos. De los cuales, te digo que 355 son temporales. Por lo tanto, son 9 fijos. Que en el sector industrial se han hecho 165 contratos. De los cuales 161 son temporales. 161 trabajadores más que tienen contratos temporales, que están expensas de lo que mande y ordene el empresario, en temas salariales. Y vamos a pelear, vamos a discutir en convenio, en tabla salarial, que la situación está muy mala y que no se puede asumir el 3,1% de subida salarial, que en realidad no es el 3,1%, estamos equivocados. En realidad es el 1,9%. O sea, es que cuando tenemos estos datos por delante y estamos sentados en una negociación colectiva, sabiendo lo que sabemos de la realidad local, se hace muy duro morderte la lengua por no decir algunas barbaridades. Y yo no las digo. Entonces, se han hecho 364 contratos en un mes, de 28 días, en nuestra localidad. Me sigue pareciendo excesivo cuando, fíjate tú, Rocío, que en el mes de enero se hicieron 525. En un mes de enero, 525. O sea que seguimos la tónica de, venga, contratos temporales, porque así tengo al trabajador, pues de alguna forma a expensas de lo que a mí me puede apetecer hacer. No ya a expensas de tengo o no tengo trabajo. Porque en estos dos meses y pico que llevamos de año, yo creo que el trabajo se ha como estancado, ¿no? No tenemos ni más ni menos, por lo menos son las noticias que tengo. Pero sí, hablamos de que en dos meses, se han hecho 680 contratos. ¿Cuántos trabajadores tenemos en Ubrique trabajando? O sea, 880 contratos en dos meses me parece excesivo, pero también hay que decir que esto es lo que está dando la reforma laboral, la temporalidad. la temporalidad, porque además lo que está incentivando la reforma laboral es el despido indefinido. El despido de todos aquellos trabajadores que son indefinidos. ¿Para qué? Para abaratar el trabajo, porque a los trabajadores temporales le voy a pagar lo que me dé la gana. Eso es lo que está promocionando este gobierno. Y así hay que decirlo. Entonces, es alarmante que en Ubrique sigamos, llevemos 10 meses ya de subida de paro continuo y aquí parece que no ha pasado nada. Aquí no hay ningún movimiento por parte de nadie, de que aquí algo hay que menear para que funcione. Mira, yo soy consciente de que un ayuntamiento no es una empresa que crea empleo. Los empresarios sí se constituyen para crear empleo. Los sindicatos no se constituyen para crear empleo. El club de empleo no se constituye para crear empleo. El Servicio Andaluz de Empleo no es para crear empleo. Pero sí hay mecanismos e instituciones que conjuntamente, unos con otros, sí se pueden sentar a las bases de decir cómo podemos crear empleo en Ubrique. ¿Qué podemos hacer para crear empleo? Pero cuando cada uno de nosotros miramos para el lado contrario del que mira el otro, pues difícilmente podemos encontrar algo que nos pueda unir para que estemos hablando de creación de empleo. Pero sí habría que decir que esas 1.651 personas, que, o sea, esas 3.648 personas que están inscritas en la oficina de empleo, si estuvieran, no voy a decir un día entero, si estuvieran mediodía en la calle dando ruido, aquí estuviera cambiado. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto en que ya nos da igual todo, nos entra la apatía por todo, tengo el paro pero además puedo buscar la tarea, o tengo el paro pero además arreglo un grifo. ¿Me entiendes? Entonces, es verdad que hay 3.648. Es verdad que hay mucha necesidad en Ubrique. Es verdad que Cáritas ha aumentado en sus peticiones. Es verdad que se hacen muchas acciones porque hay mucha gente que está pasándolo mal. Pero toda esa gente que está pasándolo mal y todos esos parados que no tienen trabajo, si se juntaran para reivindicar que hay algo que hacer para no estar más tiempo en el paro, algo se conseguiría. Ya te digo, yo entiendo que hay administraciones o hay entidades que no se crean para crear empleo, pero sí se crean para ayudar a aquellos que tienen que crear lo que son los empresarios. La valoración sindical de los datos del paro correspondiente al mes de febrero del este año 2013, 3.648 desempleados, 1.651 en el sector industrial. Para encontrar cifras similares tenemos que marcharnos hasta el año 2010. Allí, bueno, pues sí que encontramos las tasas de desempleo más altas de los últimos años, prácticamente de la última década en nuestra localidad, con un enero del año 2010 donde se llegaba a los 3.810 desempleados. En la cifra donde menos desempleados de los últimos años hemos tenido ha sido en el año 2011, precisamente, sí, sí, sí. El año siguiente. Uh-huh. Estamos volviendo otra vez atrás, sí, sí, en ese aspecto. Pero estamos, fíjate tú, Rocío, estamos volviendo atrás con ese aspecto, pero los trabajadores que llegan a esta situación tienen menos derechos. Porque hay que recordar que los trabajadores que acceden a la prestación económica del paro, pues a partir del sexto mes van a cobrar el 50% de la base de cotización, no el 60%. O sea, se está percibiendo menos y tienen menos derechos. Pues con esta reflexión vamos a quedar. No hay mucho más que decir. No, la verdad es que no. Yo creo que los datos son excesivamente claros como para que nos haga pensar a todos los que de alguna forma estamos involucrados en este mundillo, podríamos decir, de las inquietudes locales, ¿no? Uh-huh. Nos quedamos aquí, nos quedamos también recordando que el próximo 18 de marzo tendrá lugar ese encuentro entre sindicatos y empresarios para volver a abordar el tema de la revisión de las tablas salariales de cara al ejercicio 2013, según lo que se indica en el convenio provincial de marroquinería. Nos quedamos aquí. Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos informando de estas cuestiones dentro del ámbito laboral. Gracias a vosotros. Buenas tardes.